Bueno, pues vamos a continuar con otro super tema. Se llama La Quinceañera, para todas las quinceañeras. Integramos el poder musical del grupo Láser, claro que sí. Claro que sí, compadre. Con mucho respeto para todas las quinceañeras, ¿verdad? Y vamos a seguir enviando saludos para toda la gente bonita que sigue y sigue llegando en este gran bailazo aquí en esta bonita pista, aquí en Altamira, Tamaulipas. Quiero mandar también saludos para Roberto Ramos, que por ahí anda bailando, anda con todo el chavo. Roberto Ramos, colega del grupo Capricho. Y un compañero, amigo, que por ahí anda con él. También andan bailando los chavalones en esta noche. Vamos a continuar entonces con más música para que sigan divirtiéndose, la sigan pasando con todo. Recuerden que es el Poder Musical Grupo Láser con ustedes. Y se llama... ¿Cómo se llama, compadre?